Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca en un nuevo mes del año 2011. Omarcito, buenas noches. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 270 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes este lunes 2 de mayo del 2011, grabando un show en casa llena. Súper contento también de que se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Quillo. Hola, hola, ya como dijeron, buenas noches, yo también digo buenas noches. Un placer estar con ustedes, esperamos que lo disfruten. También me siento contento de que tenemos casa llena. Bienvenida, Carito. Hola, gracias. ¿No ibas a hablar? No sé. Pues ya tú. Buenas noches, aquí mi querida esposa Carolina Vides de Palomo. Hoy se va a moderar Robbie, vea Omar. Sí, hoy cómo está hablando ya. Buenas noches a todos, es un gusto estar acá acompañando a los charamuscos en el episodio 270. Increíble cómo voló el tiempo. Sí, hey, ya 270, creí que íbamos un poco más arriba, ¿no? 270, papá. Ok, bueno. Bueno, y empezamos como siempre con Omarcito. Bueno, Mara, vamos a... De veras que se siente... Oye, hoy está suena... triste, se oye, sí, ¿verdad? Como que, bueno, ni modo. Pues, ¿eh? A ver. No vamos a ver los típicos videos que vemos de las chulonas. No, mejor no. Perdón. Señoras y señores, perdón, este es el 271. Ah, verdad. Sí, tienes razón. Bueno, esta semana, señoras y señores, tuvimos una cultura chupística ahí en el blog lacharamusca.net. Aprovecho para comentarles que no tenemos productor ejecutivo para este episodio, pero que si usted quiere ser un productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.net. En la columna derecha van a encontrar un botón de donaciones. Si usted aprieta ese botón, le aparecerá un formulario donde usted puede poner la cantidad que quiere donar, cualquier cantidad que usted quiera. Se lo agradeceremos mucho y lo convertirá a usted en el próximo productor ejecutivo de La Charamusca. Bueno, tenemos acá gracias típicas de un niño guanaco. Y fíjate que, perdón Omar, yo siento que la gente no entendió bien, fíjate, cuál era lo que tú, gracias típicas. Tu concepto, o sea, ¿era algo que se dice o algo que haces? Era así como ¿cómo te tiene la jarana? Yo siento que eso es como, ¿cómo le puso Robibus? Gracias. Gracias típicas que le enseñas a un niño. Gracias típicas de un niño guanaco, dice. Es que ahí es donde fue el error, porque hubiera puesto que te rebuscas porque tu hijo aprenda, algo así. Ajá. Ah, ok. Bueno, Robbie, a la próxima. A la próxima. Con esto, tope, tope, chivo. Que no sé qué es. Tope, tope, chivo, ese es que te pones frente a frente con el niño y entonces le dices tope, tope, tope, tope y pegas la frente, ese es chivo. Wow. Eso es nuevo para mí. Eso es como... También es nuevo. Estoy para en el mismo bote que vos, Omar. Sí, yo nunca jamás. Yo creo que ese es algo que vos te acabas de inventar con Pablito y querés popularizarlo. Sí, exacto, así. No, decirle, no, no, eso se enseñaba a todos los niños, desde los próceres sabían eso, tope, tope, chivo. No es tanto eso lo que me preocupa, sino que la Caro, quiero ver qué es lo que hacía en su casa, si hacía una cosa, papá. Tope, tope, chivo. No lo conocía, hasta okay. Que conocí a Rubio. Ah, pues sí, él se lo inventó. Molinillo, molinón. Tampoco lo conocía. No, hombre, Mica túnel, bo. No, molinillo, molinón, que... Le hacés con el codo así en el centro de la espalda al niño. ¡Uya! Eso le he visto en las películas que salen los bullies. Sí. Ojo que no se lo hace a Pablito. Sí, no. ¿Cómo le dirá a los wedgie, bo? No sé, algo así como... ¿A Maquita? ¿A Maquita calzonada? ya no, papá, ya no quiero jugar. Lo otro es Matutunco Tutata. Ah, ese sí. Que es, por cierto, es la segunda respuesta que tenemos acá. Matutunco Tutata. Yo la puse. Guío nos pone por acá una tortillita, que eso sí, ¿verdad? Ah, ese sí. Es clásico, ¿verdad? Una tortillita. Se le hizo nuevo el celular, Guío. Nada. Tiene protección. Oh. Nuestro amigo Chele Leiva nos pone acá como... Ah, ¿cómo le puya la jarana al niño? Dice acá. Ahí está, vaya. Ese, sí. Ese vaya, pero ese sí. Sí, la jarana sí, se entiende. Sí. Pero tope, puya. Tope, chivo, ¿no? Ey. Haga un viejito también. Todo, ah, sí, haga un viejito. Ajá. El Chivazo nos pone por acá. Buenas noches. No sé si la cultura chupística se refiere a frases, pero bueno, recuerdo que cuando uno era pequeño e iba al mar, mi papá se hacía una especie de ginas con la arena mojada, y es algo que espero algún día hacer con mis hijos cuando los tenga. Otro Robby. Sí, recuerdo cuando era pequeño, mi papá hacía una especie de ginas con la arena mojada. Yo lo más cercano que le entendí es de que te llenabas de arena con todo, te metías pies a la arena con todo y la gina balco. Sí. No, yo lo que entendí es que ponías el pie y con la arena te dibujabas la gina encima. Ah. No, yo lo que entiendo es que pones el pie y lo metes, como que lo enterras y te queda pura gina. Y de ahí levantas la arenita. Y te sale ya una gina hecha, así. No. Sí, pero sí, creo que la Caro tiene razón, pero no le veo mucho la... Por ahí de andar. O sea, necesitas una playa, decís vos, para hacer esta gracia. No, está bien. Hay muchos kilómetros de costa, si pero... Si vivís en la playa. Pero yo siento que, no sé, no le hallo mucha gracia, vaya. Nunca lo hicimos. Vaya. En Facebook también nos respondieron, fíjate que tenemos acá a Yesenia Rivera, que nos pone que los niños lo que hacen es comerse los mocos, dice. Bueno, sí, también. Pero... Sí, pues. Y nuestro amigo Enrique González nos dice que ponete las chancletas, dice acá. Que no sé, que imagino que eso es como las cosas que le decís a los niños. Sí, tipo tope tope chivo, ¿no? No, no, pero es que ese es ponete las chancletas, picho. Ponete los zapatos. Bueno, así que muchas gracias a todos los que participaron y a los que no participaron. ¡Ey! Regresen a lacharamusca.net. Todas las semanas una cultura chupística nueva. Se puede ganar la admiración de sus compañeros. Porque premio no hay. Y bueno, vamos a continuar entonces. Mira, señores, espérate. ¿Y cuáles son las gracias tuyas, Omar? Las gracias mías. Uh-huh. Cuando yo era chiquito. Sí. Fui a vos. No come back to me porque no sé. A ver, next. No me acuerdo, francamente. Guío. Las gracias. No, mató tu tata, los viejitos. Aunque de eso de los viejitos me queda la duda. ¿Por qué a los viejitos no les pedís que hagan un bebé, que digan agú o algo así? Espérame un segundito. Vamos a sacar del sueño criogénito a don Ramón. Vaya, ya si Frost. Estaba a la par de Disney. Sí, cabrón. Ahí lo guardamos. Vaya, porque sería Lice, chivo, fíjate. Un viejito, ya bien viejito, decir, hágale u. Ay, no. No insistas, vieja. Sí. O sea, no fue bueno la primera vez, aunque lo repitas. Es que no es chiste, sino que deberíamos de fomentarlo, ¿no? ¿Vos decís? Mira, acordate aquella vez que le dijiste hola, viejito, y que era de veras un viejito el que te estaba atendiendo. Ah, sí, no. Fue una buena experiencia. Don't be that guy. Chinchilete y chinchilío. Chinchilete, sí, vaya, eso ¿no? Sí. Pero eso no era de niño. Eso no eran gracias de niño, eso eran como juegos, son autóctonos, como dicho juego, eso entra como en a la garduña, va. Uh-huh. Ey, ¿sabes lo nuevo que ha aprendido Pablo? Uh-huh. Buruca. Guau. Wow. Mira vos, yo siento que tu niño va a ser un poco violento. Ustedes están creando un bully, vos. Sí. Ah, no, pero el mío es el que les pega a todos. Sí, ya aprendió buruca. No, hombre. Buruca. No, ¿con quién lo hace? Pues necesitas varios niños también, o sea. No, con los que estén enfrente. A veces con los muñecos, buruca, muñecos. Poner los muñecos en buruca. No, hombre, estamos mal. No, sí, estás fomentando, no sé, o es que ese es como un comportamiento. Pero ¿para cuándo es que ocupabas las burucas realmente? Bueno, era bueno, con ¿se acuerdan? Casa López hacíamos burucas. Uh-huh. Sí, pero no, era como problemático para la columna vertebral, bo. Ah, esas son las burucas, las que así, pero esas eran bien así como que eran como volcán. Pues sí, ajá, pues esas son burucas. Yo siento que la buruca es más como... Mira, no regardless, si la buruca es eso que nosotros hacíamos cuando estábamos... Es malo, loco, para el niño, bo. Sí. lo vas a fregar la espaldita, man. No, mejor que aprendas. Mira, Carito, búscame en ese, por favor, en ese libro que tenés ahí atrás. Búscame buruca a que nos describa, porque yo siento que la buruca no es eso. ¿Y vos qué sentís que es como la buruca es como cuando, ¿sabes? Lo más cercano que siento de la buruca es como cuando hacen ese Eso es smash o algo así, cuando está en un concierto, ¿cómo se llama? Mash. Ah, ¿qué lo hacen? Que hacen en el mosh pit. Mosh pit, eso. Ajá, eso. Para mí eso es una buruca, es una concentración de gente haciendo relajo, pero sí. No unos encima de otros. Buruca. Dale, ajá, dale. Vamos a ver. Bulla, vocerío, desorden, griterío, ajá, originado al pretenderse obtener algo lanzando al voleo. Uh-huh. A la garduña. No me gusta ir a las piñatas por la gran buruca que arman los bichos. Es que el acto de la garduña genera una buruca. Ah, vos decís que acción y reacción. Es acción y reacción, pero eso que vos decís así. Causa y efecto. Sí, lo que vos decís de ¿qué? ¿Qué es eso? Es el background music, porque no lo tengo aquí listo, entonces lo estamos haciendo en vivo. Wow. ¿Había alguna otra definición ahí, amor? Ay, sí. Oportunismo. Pues sí que creo que yo estoy con lo correcto, Roy. Sí. Otra definición ahí, amor. Ey, llega a la que dice ponerse no, uno no, encima no, de no, otro. No, es que eso se llama relajo. No, eso se llama... Hay una... Ese se llama... Ajá, ese se llama como que futuro prometedor para doctores quiroprácticos, una onda así, ¿no? Ay, una buruca, o así, no, buruca. No, es buruca, Roy. Ese es un pile-up. Es un pile-up. Ajá. ¿Y en español? No sé. Un pilop, un pilope. Un pilope, ajá. Sí, ajá. Así como cuando vas a printear algo. Escanear. Escanear, printear, etcétera. Miren. Quiero nada más mencionarles a nuestros escuchas que nuestros amigos de Musitos Bakeries, que la semana pasada ha estado súper bueno, nos regalaron un cheesecake. Por cierto, ¿probaste el cheesecake? Sí, riquísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Pues me contaron que están preparando cheesecakes salados. ¿Cheesecakes salados? Yes, señor. ¿Eso es como qué? ¿Como un soufflé? Mira, como que fuera como un quiche, pero siempre con la misma consistencia de un cheesecake. O sea que no es duro como un quiche. Y según lo que me estaba contando, van a estar súper buenos. Pues, así que vamos a ver cuándo podamos tener otra vez a Carlita aquí para que nos cuente todo lo que van a tener, porque va a estar bueno. Y a nuestros amigos escuchas de la Charamusca, si ustedes quieren ordenar un cheesecake, todos son hechos para ustedes, o sea, no tienen en stock. Si ustedes piden un cheesecake, tienen que pedirlo con 48 horas de anticipación. Se los cocinan, se los preparan y luego ustedes los pueden ir a recoger. Pueden es lo contrario de la hot and ready. Sí, no. Ahora compré una hot and ready. Quería probar si era cierto. ¿Y qué tal? Pues apagué ella, ya estaba ahí la pizza. Yeah. Wow. ¿No? Bueno, estos son hechos para ti, son fresquitos todos, no hay problema de que te van a dar uno que ya está viejo ni nada. En Musitos Bakeries pueden llamar al 7885-0045 o pueden escribir a musitosbakery@gmail.com y ahí pueden poner su pedido. Busquen Musitos Bakery en Facebook porque ahí están también todas las cantidades de todo el menú que tienen, que por cierto están muy buenos. Así que ahí está, un saludo para la Mara de Musitos y a ver cuándo tiene chance la Carlita que venga a platicarnos acerca de los cheesecakes, porque francamente me parece bien emprendedor, porque ambos tienen trabajos en otras cosas, pero este es como que un extra que están haciendo y les ha ido súper bien, porque toda la Mara está haciendo ahí pedidos. No, y están bien ricos, a mí me gustó bastante el que nos comimos la vez pasada. Yeah. All right. Tenemos una llamada. Antes de la llamada, no tenemos una llamada. Tenemos un correo. Tenemos un correo, pero antes del correo, quiero agradecer a nuestro amigo Sergio Villeda, que nos mandó este... Fuera de contexto, jugado desde casa. Es lo mismo que llegue la maestra al domicilio, ajá, que ir a ver si está el mosquero, por ejemplo. Yeah. O que no hayan chuchos ahí. O que te la abran. Por un momento pensé que yo había caído. No. Pero es que fue mi nuestro. Gracias, Roby, me volviste a salvar. Sí. Gracias, en serio. Gracias, Sergio. Uy, pero está bien rebuscado ese contexto. Es que no es lo mismo. Es igual. No se acuerden de eso, no es lo mismo. Ese puño de chiste no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. ¿Cuál era? Es que hay un puño, pero todos tienden a ser medio colorones. ¿Cómo es? ¿Concurso de viejas? Ajá. ¿Qué? ¿Qué viejas concurso? ¿Qué viejas concurso? No es lo mismo el Consulado General de Chile. Que el general con su chile de lado. No es lo mismo que otra vía. Ver una cerca pintada de verde. Que ver de cerca una vieja pintada. ¿Tu hermana en el jardín del Edén? Que le diga a tu hermana. No es lo mismo la tormenta hacia vecina que la vecina hacia tormenta. No es lo mismo las ruinas del Machu Picchu. Que un macho usted por el te mete el picho y te deja en ruinas. Rebuscado, viejito. Sí, ese no se lo podía bien. Sí, cabrón. Bueno, también tenemos por acá zacatecoluqueño. Hasta miedo me pregunté. Sí, cabrón, no, tampoco, no suena muy bien. Ya. Yeah. Pues tenemos un email de un amigo de nosotros desde Inglaterra. Dice, hola Guillo, mi nombre es José Rodolfo Paniagua. Le decían el negro Paniagua. Vive en Inglaterra y sigue fervientemente el podcast de la Charamusca. Son tantas las cosas de las que quisiera platicar cuando escucho el programa que llenaría unos cuantos emails. Esta nota es para saludarles y mandarles un abrazo a Omar y a Robbie también. Hey, saludos. Saludos especiales a nuestro amigo. Hasta Inglaterra. Rodolfo. Saludos a Rodolfo. Él es familiar de 3M. Manuel Mauricio Martínez. No. Ajá, entonces fue a través de meme que él me dijo, el meme me comentó que nos escuchaban en Inglaterra. O sea, que aquel se fue a hacer cola ahí a aplaudirle al príncipe. A haber sido, fíjate, que nos mande una foto de la película. Ey, le hubiéramos dicho, fíjate. Regamos, fíjate, teníamos donde quedarnos. Sí. Ey, a la colonia salvadoreña que se encuentre por aquellos lados, si tienen fotos así inéditas o algún reporte especial de cómo vieron allá la boda del príncipe y la... Uh-huh. ¿Y la princesa? No, duquesa. No. Duquesa. Vaya. Señoras y señores, este es un email que me mandaron acá. Es acerca de un hombre que aprendió inglés con un diccionario. Dice por acá que era un matrimonio que estaba en Estados Unidos, en una ciudad, y estaba en una esquina queriendo cruzar la calle. Justo en la otra acera estaba un señor también queriendo cruzar la misma calle. En eso venía un carro muy rápido. Con la llanta pisó una piedra, la piedra saltó y le pegó al marido en la cabeza. El pelado se desmayó y la señora histérica trataba de despertarlo y nada. En eso llegó la policía y como el señor había sido testigo de los eventos, la policía lo abordó y le preguntó, ¿Did you see what happened here? Yes, contestó el señor. Name, dijo el policía, sacando al mismo tiempo una libreta para apuntar el nombre, y contestó el vato que aprendió inglés con un diccionario. Almost can see fountains, pigeon houses. O sea, Casimiro Fuentes Palomares. El policía se quedó moviendo la cabeza como pensando, ¿qué dijo este? How was it? Preguntó de nuevo el policía. Y el señor contestó, I was stopped here. O sea, él estaba parado ahí. Y siguió el señor. I was stopped here. Sí. Y siguió el señor. The car came, made the mother. A ver si lo puedes traducir, Guillo. The car made the mother. El carro se hizo madres. O sea, el carro venía hecho a la madre. Hecho una madre. The car came made the mother. Ajá. El carro venía hecho a la madre. The wheel pushed the stone. O sea, que la llanta aventó la piedra. The stone fly. O sea, que la piedra voló. And hit the man in the 100. En la 100. The woman put the shout in the heaven. Puso el grito en el cielo. And the woman said, old, old, old. Viejo, viejo, viejo. Viejo. Up, up, don't whistle yourself. Arriba, arriba, arriba, arriba. No te... Don't whistle yourself. No te chifles. No te chifles. And the man never came back in yes again. Nunca volvió en sí otra vez. Y todo desenterado, el policía le preguntó, and where is the car? Y el señor contestó, Peel Rooster. Pelo gallo. Ajá. Ahí está. Peel Rooster. Así que gracias. Ya saben, pues, para la próxima vez que quieran ahí. Hey, hablar inglés sin barreras. Aquí saludos para la mara del Twitter, especialmente a Max Starken, Edu Carrizo, que nos mandó una foto, un video, de hecho, de una pupusería en España. A Magda Logos, que siempre está pendiente. A Pepe Barras Cauti y a, como dijo Omar, a Sergio Villeda. Hey, les mandé otro email de que, en el cual le contesté a nuestro amigo Rodolfo de Inglaterra. Ajá. Y él me... Sonó como príncipe Rodolfo de Inglaterra. Sí, ajá. Y me dijo de que lo único que resentía del podcast era cuando hablábamos de la comida típica, porque allá de plano que no hay pupusas, no hay nada típico salvadoreño. Así que lo sentimos mucho cuando hablamos de comida, pero ni modo. Yeah. Pero tiene que haber, vea, Robin. Hay pupusas en todos lados, vea. ¿Crees? Sí, sí. Debe haber. Que vea los tutoriales y que aprenda. ¿Cómo echar pupusas? Ajá, sí. Aunque sea con quesos más finos, vea. No va a tener los chuchos debajo de las piernas cuando se está comiendo las pupusas, pero... Pero el curtido en teoría se podría hacer igual, vea. Sí, los ingredientes existen. Para el curtido, sí. El oroco es lo único ahí que... Para las pupusitas, solo que se lleve de esos frijolitos en bolsita de esos... Naturas. Que llevan el oroco. No, los frijolitos para darle sabor rojito, el oroco igual, pues. Pero frijoles han de haber en Inglaterra, ¿o no? No sé, fíjate que en los estados cuesta hallar el frijol rojo. Es más el negro. El ¿verdad? Negro, cabal. Hay frijoles en Inglaterra. Sí. Hasta eso me puso en la cabeza. Bueno, ahí tenemos nuestro amigo que nos puede contestar esos interrogantes. Cabal, ¿cómo haría pupusas en Inglaterra? Yeah. Me va a mandar un email que no hablen de eso. Sí, porque es como yuca, ¿verdad? Ya me empezó a hablar. Ay, como la yuca frita con pepesca. Eso no hay en Inglaterra. Tayuca. Que contaban de andar en el puente de San Francisco sacando los cangrejitos. En el puente de San Francisco. Ajá, en el bajo del Golden Gate, sacando cangrejitos, sacando molusquitos. Para disque un cóctel de concha. Ajá, cabal. All right. Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado en la semana, mucha? Se casó el príncipe William. Sí. Por cierto, ahora es el duque de Cambridge. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Me gustó más la duquesa. Que él. Ajá. Sí, ¿qué te pareció, amigo? ¿El evento? No lo vi todo. ¿Highlights? La pipa. La pipa de la chévere. La pipa chévere. La pipa. Mira, ahí hay unas fotos ahí que sale la pipa y la otra adentro de una limusina. Y las fotos salen así medio como cuando la Paris Hilton se baja. Omarcito. No lo vi en realidad. No, sí vi las fotos después, ¿verdad? Donde salía Pipa. Salía la niñita con las orejas tapadas porque mucha bulla estaba haciendo la mara. Los sombreros de la mara. Ah, mira, yo vi en el... ¿No viste eso, Caro? Que el creo que el domingo lo dieron, el de Fashion Police. Uh-huh. ¿Lo viste? Sí. Con la... Haciendo leña. Con la John Rivers. Sí. Matado de la risa estuvo. Sí. Y las que más se acabaron fueron a las hijas de la Fergie. Es que en serio. ¿Cómo iban? A la Eugenie y a la... No sé cómo se llaman, pero dijo la John Rivers que parecían las hermanastras malas. Totalmente. Sí. De la Cenicienta. De la Cenicienta. Total, sobre todo la que iba de celeste. Las hermanas tras malas. Y dijo que la mamá de la duquesa, uh-huh. de la Kate, que parecía la Penny Marshall, decía igualita. ¿Quién es la Penny Marshall? Penny Marshall es una que era una como actriz cómica. Directora ahora, es la de Laverne and Shirley. Esa, correcto. Pero esa no es de las peor vestidas. No, de las peores vestidas. Bien. Había una que toda de azul, vea, Caro, que hasta el sombrero azul Bueno, no era salvadoreño. Dale, salvadoreño. El, ¿quién otro? Bueno, y ahí no vayas tan lejos si la reina madre no andaba así como que tan... No, si hay una foto que aparece ahí comparada como con la máscara, vos. Esta es la Penny que, Marshall. La Penny Marshall, la que ella decía que se parecía igualita a ella. De ahí estaba, ¿a quién más se acabó? ¿Cuál era la onda que las cheras andaban con esos sombreritos todos? Es parte del protocolo. Ah, eso lo explicaron. A ver. Eso lo explicaron, que es un diseñador. Son varios diseñadores, pero por ejemplo hay uno en Nueva York específicamente, otro en Inglaterra, que cada sombrero te puede llegar a costar hasta $10,000. Correcto, pero ¿por qué con sombrero? Yo pensé que en la escuela únicos. Pero... La pila del sombrero es que es parte de... Es como elegante. No, tenés que ir con sombrero, decía la invitación. Básicamente es como que dijera... A una, que no me acuerdo el nombre... La esposa del Prime Minister. A ella, se le han súper acabado, porque se saltó el protocolo y no llegó con sombrero y llegó demasiado sencilla. Se no le voló joyas. Tal bebo. No llevaba joyas y eso tampoco, malo. Malo. Porque era muy sencilla. Uy, pero... Extremo. Y al otro que se acabaron ahí fue al Elton John, porque se le veía como que no le cerraba el chaleco. Y él no llegó con sombrero. No, llegó con el mariscal. Por eso. Y entonces, no, pero los hombres no necesitan sombrero, no, vea. No, sería mala educación que entren con sombrero. Entonces, él dijo el tipo ahí, que era experto en modas, que lo que tuvo que haber hecho el Elton John era ponerse una faja masculina. O una talla más grande. Una talla más grande, pero dicen que para esos casos, para si ya tenés el traje, ponete una faja para que te cierre bien, porque así en realidad se veía como que ya... Apretadito, como que el botón sí, ya iba a salir. De ahí a quien y más... Y no cantó Elton John, vos. No, ahí en la boda no. Ahí en la boda no. A saber, ve si amenizó. Lo que no oí, ¿qué fue lo que comieron en la boda? No dijeron nada, vea, secreto de estado. No, ahí está el menú. Está el menú. Y hubo fiestecita después. Sí, con el amalito y todo. Hubo carnavalito. Sí. Hubo cena sí. Que daba la reina en la noche y hubo... ¡Vamos, negra, para la conga! Hubo fiesta ya más nocturna que daba el príncipe. Hasta la bala bailaron. La bala. Pero ahí fue la sinfónica de Londres la que la tocó. La bala. Y ahí por las 12 alto al fuego. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tú estás enterada de este? Los luchadores también. Sí. Fue al final del... Claridad. Ven, Claridad. Menudo. El rocorrollo lo pusieron. Ya cerrando. Everybody. La que no me extrañaría que hayan puesto es la Macarena. Ah, sí, ahí te puedes imaginar a toda la mar esa, todos starched haciendo la Macarena. ¿Te imaginas a la reina? Sí. Mira cómo se acuerdan de Naked Gun cuando sale la reina. Ajá. Que me pareció fabulosa esa parte, cuando hace la ola y todo. En el estadio. Esa película para mí ha sido de las mejores. Bueno. Mira, y lo que yo no sabía es lo que me estaba diciendo la Caro, que toda la mara tiene que terminar de comer cuando la reina termine de comer. Ah, sí, cuando la reina para de comer, ya si no has empezado, la regaste. Sí, así es, tenés que parar de comer. For the dogs, toda la comida. Que sea, y yo no le veo así, tay, que coma mucho. No, sí, yo creo que la mara empieza a atracar cuando agarra el tenedor la viejita. Sí, espérate, no. Pero pregunta. No podés empezar a comer antes que ella empiece a comer. No, Dios guarde. ¿Tampoco? No, sí podés. Antes que ella, no, Omar. Sí, creo que eso, la eso, está... Rápido, tiene que empezar la viejita. Ahí viene, no, hombre. No, pero es que eso yo creo... No, yo creo que eso es una norma, incluso aunque no sea reina. O sea, no empezás a comer hasta que todos están servidos, decimos. Sí, para ella dar buen provecho, ¿verdad? Ella dice enjoy o lo que sea, enjoy, Dios mío, o lo que sea, y empieza la mara a atracarse, papá. La mara queriendo platicar, espérate, papá, ya va a haber tiempo. Ahora bien, aquí hay varias preguntas que se dividen de esa. Ajá. ¿Qué tal si la viejita empieza a comer y se va al baño? ¿Qué? ¿Le esperás que regrese? No, no, yo creo que hay bonus. Así es como que dale rápido, papá, que va a venir regreso, hija viejita. Ay, qué feo que todos viéndola comer cuando sí. regrese. Sí. You don't want to be the last no one baño, que no terminó de comer sí, cuando no quiere, la viejita terminó. No quiere ser el que no termine. Tenés que ir como time. Yo creo que vas viendo el plato y decís... Pero yo siento que cuántas veces vas a comer con esa viejita. O sea, no es como sí. que vas a vivir en el Palacio de Buckingham. Mira, o sea, comer lo con que puedas alguien, comer. Mira, lo que te después puede te echas un McDonald's. Y lo que te puedo decir es que con alguien come. No puede comer sola. Pues no creo. O sea, sos la reina. En la cama viendo un partido. Sos la reina. Vas a estar comiendo sola. Oh. Ay. Si estás, si necesitas una alone time. Bueno, ahí sí, vea. Pero normalmente con alguien vas a comer. Con el, ¿cómo se llama el don? El esposo de la señora. Felipe. Perdón, Felipe. Felipe es. Sí, príncipe Felipe. Philip. Pero vaya, y ese maitro, si es el esposo, duerme con ella y todo, supposedly. Y a él le aplica esa regla también, porque si él como esposo, yo creo que le podría decir, hey hombre, espérate, mamá, hombre, me gusta este plato, mamá, espérate. Tengo hambre, come despacio, va. No le puedes decir eso. No sé, amor. Es que son bien así como... cuadrados. Ajá. ¿Cómo que le... Ahí está, ve, don John... Philip. Estaba medio abierta la señora ahí en esa foto, mira. No, hombre, ¿qué te pasa? Oh? El coat es el que está abierto, no ella. Uy, espera. O el Carlos no le puede decir, ¡ay, mamá! ¿Me entendés? O sea, es la nada. Sí, yo creo que ha de terminar de comer. A lo que hablábamos con la Caro es que Chavo nunca va a ser rey, man. No, mira, ese don macizo como que es de los aquellos que no le hacían mucho caso a Darth Vader, ¿verdad? Mira, de los que los ahorcaba así con la mente, ¿no? Sí, cabal. ¿Verdad que de esos son? Parece, de ese talle tiene. Sí. Bueno, ¿qué más? Nos adelantamos a los geekos, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa fue...? Relevante. Mataron a Osama Bin Laden. No íbamos a decirlo. O sea, yo mira, creo que la pero masa, ya quedándole un giro a eso. ¿Ustedes creen que sea verdad que la Ninel Conde se equivoca un poco en sus tweets? ¿Por qué? ¿No han leído? No, contá. Que dio las condolencias al pueblo americano por la muerte de Barack Osama. ¡No! ¡Promesa! ¡Búscalo! No, y que dijo surimi en vez de tsunami. Mira. En una historia similar, hoy me mandaron, la Nelly Nasser me mandó un tweet, me mandó un mensaje que dice, noticia de última hora, mataron a Baldor, líder de la red terrorista Álgebra. ¿No te acordás que salió un barbudo en el Álgebra igualito? Y un león allá. Y un león y una maranda de riata en unas como torres. Fíjate que yo no sé por qué, pero yo le perdono a ella las equivocaciones. Que te perdone, Dios, que te perdone. Así sí, dijeron. Sí, yo creo que le perdono. Es la misma que dijo surimi, vea, en vez de tsunami, o sea. Ah, sí. Y es común en ella. Yo creo que no es tanto que ella she mistype, sino que yo creo que algo se le interfiere. Le contesté, para llegar le al contesté teclado. A la Nelly cuando me mandó de que mandaron el líder de álgebra. Mejor comprar la álgebra de Baldor resuelta al ingeniero Cortés, le puse. Ay. Miren, pero hablen de la beatificación del Papa, pues que sea un evento importantísimo. Eso sí es importante. Ajá, claro. No, también es importante lo otro, pues, pero sí, el hecho... ¿Cuál otro? ¿Lo de la reina? No, o sea, lo de Barack Osama, como dicen ahí. Pues sí, lo de Osama Bin Laden, ¿verdad? No es tan relevante, humano. O sea, beatificación del Papa Osama. La muerte de Osama Bin Laden pudiera traer repercusiones políticas serias, más severas. La beatificación del Papa... repercusiones de aquí podría en adelante. ¿Podría traernos otro santo? O sea... Sí, no, pero de aquí en adelante, really, ¿cuál es el efecto real que va a tener esto? A ver, quiero escucharla. Ajá. Por ejemplo, pues, una en un caso tenés que pueden haber más ataques. Puedes haber, como dicen, como haber revuelto el panal, ¿verdad? O... Revuelto el panal. Sí. Shake the hornet's nest. No, aquí es al avispero. El avispero, perdón. Alborotar el avispero. Ajá. Alborotar el avispero. O... Revuelto. O... ¿cómo se dice? Ay, me acaban a mí, vea. Dale, ¿qué más? Versus... la beatificación del Papa, que está muy bien, es excelente, fue un excelente Papa, fue una persona que debe ser santo, pues. Pero que en realidad, ¿cuál es el lo que esto va a causar así como efecto político real? ¿Más milagros en el mundo? No. ¿Why? ¿Por qué no pueden hacer los milagros si él o no sea santo? ¿Porque alguien diga que es un santo ya no van a haber más milagros? No. No, van a haber más. ¿Por qué? Porque está intercediendo por nosotros. Ah, pero sí. O sea que si el Papa de ahorita no le da el permiso, él no puede seguir intercediendo. No, ¿cómo no? Ya él ya... Entonces, el ánimo de la Iglesia hizo, Católica. El efecto es el mismo, pues. O sea, y yo creo que es importantísimo que así como se critican los medios que solo hablan de noticias negativas en vez de las positivas, también aquí en el programa se hable de las positivas, y más solo que de las negativas. Solo de lo positivo hablamos en la charamú. Pero el Obama, eso no es muy positivo. No, es que yo no estaba diciendo eso, yo lo que estaba... Depende, los Estados Unidos estaban bien contentos anoche. Sí. No, yo lo único que estaba diciendo era que yo, pues sí, no necesariamente era uno más importante que el otro, pues. O sea, sí considero que... Por eso los hemos mencionado ambos. Mira, yo creo que estaban en páginas diferentes del diario. Los dos salieron. Sí. La portada del diario era que se murió Osama Bin Laden. En realidad, no. ¿No? Bueno, sí. Muere Bin Laden, magno beato. No tiene nada que ver lo primero que dije con lo segundo. ¿Sí? ¿Pudiste haber leído al revés el diario? Pudiste haber leído de abajo para arriba. Pero sí. Sí, bueno. Pero la foto del Papa es más grande, Omar. Es más grande que la de... Ah, sí. Es que aquí no es Salvador, really, come on. Pero vos decís que en Estados Unidos era en más Estados grande. En Estados Unidos es más grande la foto. Revisar las revistas de Newsweek y todas las que van a ver son la foto de Bin Laden. Bueno, mataron al chavo este. Aunque aquí debería haber salido la pipa, Middleton. De espaldas. Sí, a mí me rellevándole la cola a la hermana. Vaya, hablando ya de cosas así, porque tengo que mencionarlo. Ajá. Es en tiempo récord que lo están haciendo. ¿A quién? Que lo están haciendo santo al Papa, porque tenés que esperarte no sé cuántos años son. ¿Vean? Normalmente. 50. 50. Este es el que más rápido ha sido, porque primero, normal, no es que tengas que, pero tradicionalmente han esperado 5 años el Papa hasta proponer que lo beatifiquen. Uh-huh. Pero el Papa actual comenzó el proceso de pedir la beatificación al ratito después que había muerto, porque toda la gente aclamaba santo súbito, uh-huh, santo inmediato. Entonces no esperaban lo que tradicionalmente... ¿Y eso es santo súbito cómo es? Es como con dispensa de trámite. Algo así se oye. Hacerlo santo más rápidamente. Santo súbito. Yeah. Y parece que el milagro que le valió hacerlo beato, porque tienes que cumplir ciertos requisitos es de una monja que padecía de Parkinson y se curó. De mal de Parkinson. Bueno, votar. Es el milagro que se necesitaba para poder beatificarlo. Votar el muro de Berlín, creo que también ha de contarle. Se llama Tobiana y Marie Simon Pierre. Tocan el relicario con Tejano. Ah, esa es la que se curó. Se curó. A mí lo que me llamó la atención fue, y lo veo de la siguiente forma. Hace una semana en las noticias salió también el Papa hablando de que estaba un poco decepcionado que la Iglesia Católica como que ha perdido mucha relevancia en el mundo. Y yo estoy viendo como que ahorita esto de santificar al Papa es una excelente oportunidad de que la gente se acerque de nuevo a la Iglesia Católica y empiece al haber sido tan querido. Fíjate que sí, vos. Tiene que ser. Y yo creo que ese va a ser el milagro más grande que puede hacer Juan Pablo II, volver a que la gente vuelva a creer. Que se recuerde de la Iglesia y de todas las cosas buenas que se hizo, pues. A mí me pasó encima el Papa Móvil. No, hombre. ¿Cómo? Te atropelló el Papa Móvil. Me atropelló el Papa Móvil. Yo no te vi en Cuatro Visión. No te digo que a este le pasan cosas que yo no sé qué onda. Seguro pero que el no Papa era... Móvil no era un ovni. No, era el Papa Móvil, pero ha de haber sido hace 2 semanas. Lo estaba sacando del parqueo, sí, para lavarlo. Estaba ayudando a lavarlo o algo así. No, en realidad fue así, como un pedacito de llanta sobre... era uno de esos... ¿Cómo se llaman? Uno de esos días. Era uno de esos días. Un Dockside. Ajá, va, de esos. Un Dockside. Ajá. Entonces, que se acuerdan que tenían una orillita blanca. Sí. Ajá. Alrededor. Entonces, sobre esa orillita blanca... Pasó el papamóvil. Pasó la llanta, sí. Lo guardaste, ¿verdad? ¿Los Dockside? No. ¿Qué los hiciste? Se acabaron. Wow. Gracias, okay, por compartir eso con nosotros. O sea, vos ibas a la par del papamóvil y te pasó la llanta. Ibas corriendo. No, o sea, en la primera vez que vino, o cuido, la segunda. Cuido, ¿cuántas veces vino el Papa? Dos. Duques. Yo a la dos lo fui a ver. Uy, ¿a dónde? ¿A dónde lo fuiste a ver? A Metrocentro la primera vez. Ajá. Que había un... el templete papal, le llamaron. Sí, sí, sí. Ajá. Me acuerdo que lo habían hecho como de... como de palmas, algo así, bien chido. ¿Eso fue en el 80 y qué? Uy, 83. Eso era donde ahora creo que es la octava etapa de Metrocentro. Si por no ahí. No recuerdo, uh-huh, por sí, ahí, vea. Y la segunda vez lo vi en el Paseo Escalón, cuando... O sea, nos fuimos ahí por la Fuente Beethoven y ahí pasó. Uh-huh. La primera vez... Bueno, no, las dos veces igual, entrando a la Anunciatura, porque como quedaba cerca de mi casa... Uh-huh. Entonces, ¿solo una vez te atropelló el Papa, amor? Sí, solo una vez. ¿Y iba el Papa cuando te atropelló? Sí. Que te haga un reportaje, viejo. Mira, y una pregunta. ¿Por qué en esta foto aparece que dice que la Guardia Suiza... son los que como que custodian? No, esos son los... esos son los de la Guardia del Papa. Esos son los que, sí, cuidan pero, al Papa. Pero no se ve que... o sea, pues, no te dan miedo en eso. Así, no, pues, te dan miedo, o sea... no, se pero, ven como... pero te pegan una buena... sí, pero te hacen entero, viejo. Sí. No sé hacer qué. ¿Crees que te raleyan? Sí, sí, te hacen pomada si te acercas. Bueno, yo acabo de conocer a un ex guardia... que se ven más como de tu, tu, tu, tu, tu. O sea... decir eso a su cara, el año pasado, mira, conocimos... primero a un... te persina y después te... ¡juapa! Conocimos a un ex guardia suizo. Uh-huh. A un ex... ¿a dónde? Uno de los cheros que vino de Pioneros de la Prosperidad. Uh-huh. El que vive en Boston. había sido guardia suiza, de la Guardia Suiza. Ese tipo me sacaba... Andrea, me sacaba fácil una cabeza y media, man. O sea, el medía... ¡ay, Guido! El tipo medía más de 2 metros. Pues. Olvídenlo. ¿Ya? Olvídenlo. No. ¿Qué otra pirata este día? Y entonces, pero la cosa, ¿qué pasó? ¿Te dio duro? ¿Te hizo así un arm wrestle? Thumb wrestle, por lo menos. Man. No, conociéndolo, pues, pero si todos los guardias son... jugaron piedra, papel o tijera y siempre ganó. Sí, sí, cabrón. No, mira, y el féretro de madera es... sí, sí, bien sencillito, raro, fíjate. Bueno, bien humilde, digámoslo así. La verdad que está bien. Bueno. Pero bueno, esas son como las noticias, 3 noticias relevantes bien importantes en 3 días, ¿verdad? Sí. 2 para la Caro. La otra relevante, no, y no sé si positivo o negativo. No, que yo creo que positivo o negativo no tiene mucho que ver. La importancia es la que... No habla mal del Salvador. Sí. Es importante, yo digo que no. Pues sí. Por las otras dos, El Salvador se alegró. Por otro lado, este monumento que han hecho al Papa, perdónenme, pero yo no le hallo mucho parecido. Decir que son como los próceres. Parece... vaya. No, mejor no. Mejor vámonos a cosas más serias y más importantes para el mundo. ¿Real o Barcelona? ¿Para el mundo real? No. ¿Qué sos? ¿Real o Barça? Voy con el Sonsonate Fútbol Club, viejo. No, pero cuando juegue el Real y el si Barcelona... si me vas a escoger, me voy más con el Real. Más con el Real. ¿Vos? Fíjate que comparto con Robbie, aunque no soy del Club Tiburones. Ajá. Pero si me dan a escoger, quizás me voy más por el Barça. Ajá, carito. Yo lo voy al Real. Yo también lo voy un poco más al Real. ¿Y cómo ven estos? ¿Cómo ven que esta es una de las pocas ocasiones? ¿Qué va a pasar mañana? Si gana, tiene que ganar el Real por 2-0, algo así, ¿verdad? Por 2 goles de diferencia. ¿Para qué? ¿Para ganar la Champions? No, la de la Champions. No para ganar, no, para pasar, sí, para a pasar la siguiente ronda, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que han habido tantos clásicos juntitos, seguidos, en una cosa de 2 semanas, pues. Sí, este va a ser como el tercer más con, ¿verdad? Este va a ser el cuarto más con que va a haber ya. Porque ya jugaron la Copa del Rey, que la ganó el Real. El Real. Antes de eso jugaron para, creo que era para la Liga, o no me acuerdo para qué era. Es que yo siento que, que quedaron 0-0. Ligas, man. Se confunde la mara, man. Entonces, sí, ha estado bien chivo. Este va a ser el cuarto partido. Bueno, o sea, súper cansado, me imagino vos. Por lo menos se parece al uniforme de la Alianza, ¿eh? No, pero el nivel de fútbol ha sido excelente, vos. Los partidos han sido buenísimos, todos. Yo francamente no los he visto. Debo aceptar que no. Mañana no, creo que va a ser el primero que voy a ver mañana. Vos la NBA estás viendo. Estaba, es que estaba ocupado viendo Ghost. Ah, su película favorita. Yo ya había eso, caro. No. Ups, oh, perdón, no, me debe haber sido con alguien más. En la casa creen que mi película favorita es 300. ¡Uy! ¿A qué diferencia? Omar. No, I don't wanna. Su película entre Trivia, el programa favorito de Robbie. Fui después de oír que Ghost, me imagino que debe ser, no sé, Rachel Ray. ¿Cuál es mi programa favorito? Arcoíris Rainbow Bright. No, ese es el muñequito favorito. Ah, ok. No es favorito. En defensa de mi amigo, él lo veía. No, sí, era su favorito. No era mi favorito. Pero lo veía. Sí, lo veía, pero no. Rainbow Bright. ¿Cómo se llamaba el bichito que salía? No, Rainbow Bright. No, ¿sabes? No, yo solo me podía Murky, Lurky y lo... ¿Cómo se llamaban estos babosos que tenían las estrellitas así? Fíjate que estaba buscando así cuál era la canción así emblemática de la película Ghost. Se llamaba Unchained Melody. ¿Era esta? Sí. It wasn't even a good song, Bobby. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Omar? Era una buena canción. Si if you're a girl and that's your favorite movie, ¿me entendés? Oh my. O sea que vos preferís. Espérate, Robby. ¿Vos preferís esa película que la película aquella, cómo se llama, donde sale Patrick Swayze y que se ponen las máscaras para saltarlo porque es de surfeadores? Ah, todo eso. Buena. Point Break. ¿Te gusta más Ghost? Sí. ¡Wow! Claro, ¿qué pasa aquí? Isla Desierta, película de Patrick Swayze. Isla Desierta. ¿Ghost o Titanic? Ghost. ¡Wow! Toda la vida, sí. Bueno, ahí... Oh my God. No, le gana Titanic, pero... Ok, Dirty Dancing o Ghost. Ghost. Es que Dirty Dancing. Dirty Dancing no la puedo volver a ver. ¿Por qué? Ay, Ghost sí. Sí, Ghost sí. Es que la puedes... Ghost es chistosa. O sea, sale la Whoopi Goldberg. Ah, o sea que Dirty Dancing no la puedes volver a ver porque lloras. Ay, no, pobres. Quítala, Carolina, quítala. Aunque el soundtrack es bueno, Dirty Dancing. Pero no. Espérate. Ya dejémonos de Islas Desiertas y todo. O sea que Ghost is your number one movie, No, este Star Wars, está 300. Predator. Predator para mí está entre las... Mira, Roadhouse. No, esa no me... O sea, esa es chiva. Esa es mejor que Ghost. Esa es chiva, ¿cuál pero es? Roadhouse es buena. Otra de Patrick Swayze. Sí, esa es chiva, pero... Es como un bouncer de unos... Pero no es una película... Es chiva. Va. Ghost o Groundhog Day. Groundhog Day, el concepto está bueno. El concepto, pero la película no. Ghost. Ocha. Wow. Pasemos a otra cosa. No, pero Ferris Bueller Day Off o Ghost de Ferris Bueller Day Off. Sí. El Madrid tiene que ganar 3-0 para pasar a la final. Si quedan 2-0, se van a tiempo extra. Wow. Uy, a 3-0 está medio yuca. Ahora ya nadie está chateando, solo yo, dice. Qué raro eso, de veras. ¿Qué onda, eh? Él solo contesta. ¿Qué han hecho? Ah, por aquí. Y le vamos a preguntar a la Carito, Carito, ¿tu película favorita? So va a decir. La dos. La dos. No, la película favorita la Caro. ¿Cuál es tu película favorita? No vas a decir Ghost. Love Actually, no. No, ya sé cuál va a decir, la de... ¿Cómo se llama? When Harry Met Sally. No. No, mi favorita últimamente es Love Actually. Antes de esa era My Best Friend's Wedding y cuando estaba más chica, he tenido como varias a lo largo del año. ¿Y me Ghost duran alguna tres vez años fue, cada una. ¿Alguna The vez? Bodyguard fue la, de las primeras que fueron mis favoritas. ¿Ghost alguna vez fue de tus favoritas? No. Pero vaya, yo podría volver a ver The Bodyguard, pero Ghost, buena. I don't think so. Yo no miraría ni The Bodyguard ni Ghost. Habiendo tanta cosa por un que tiempo ver, me gustó la de Mel Gibson. ¿Cómo era? ¿Cuál? Braveheart. Braveheart. Esa me gustó un montón. Fíjate que esa nunca la vi. Esa sí la Corazón son valiente. Para decir que... Mira, The Patriot. Esa también es buena. Esa es buena. ¿Cuál? The Patriot. Con Mel Gibson también. La que es mala de Mel Gibson es la de los mayas, vea. Nunca la vi tampoco nunca esa. Me gustó también Far and Away de Tom Cruise y la Nicole Kidman. Pero bueno. Esa sí es. De, Capitán de Mar y Tierra, bueno. Tan chick flick que ni siquiera sé de qué estás hablando. Capitán de Mar y Tierra. No era chick flick. Creo yo que no era claro chick flick. Claro que sí, suena. Sí. Solo el título era te dice. Era cuando vinieron así. Y iban a... No me acuerdo, no sé muy bien pilgrims. La historia, pero... Hasta pero me imagino que... las letras así todas colochas sí, en gold. Así es, como Sensor Sensitivity o algo así. No era así, era que iban a ir a... Venían de Inglaterra y... A colonizar. Con el sueño de colonizar. Entonces, pero todo el trayecto le venía dando terapia a la bicha. Él vino como ayudante de ella en todo el camino. Oh, yeah, chick flick. Oh, yeah, Far Away. Ya vimos acá. Puya, sí. Puya. No, hombre, pero ahí no. Chick flick, disculpa, pero ahí no. Disculpa, pero ahí no parece que sean pilgrims. No, es que él es irlandés y como que es boxeador, va. No, en algún momento. No, ese es Snatch. Dinero, sí, pero la Caro lo pintó como que venían en la Santa María, ¿me entendés? O sea, no, Robbie sea. Dijo Pilgrims. Yo no dije eso. Pilgrims. Sí, los Pilgrims no venían de Irlanda. Yeah. Era buena. Ah, esa es una que plantan que planta, la bandera. Que plantan bandera. O ya no es muy buena porque ya ellos ya no son esposos, me imagino. No. Mr. and Mrs. Smith. Nada en que salga la Angelina Jolie. Salt es buena. Emmanuel, Salt es buenísimo. ¿Emmanuel Negra? I don't even know what the hell you're talking about. Mira, una de Emmanuel en el espacio, no sé qué. No. Ah, pero esas más son de las Emmanuel más recientes. De las, ajá, no sí, son de las originales. Sí, no, de las originales. Pucha, es X. Es un triple M. No kidding. Uy, okay. O sea, ¿dónde estuviste a los 15 años, man? Mar. I didn't know. Miami. Sí, tal vez allá. No había internet. Donde el cable estaba codificado de verdad. Sí. Sorry. Aquí cuando ella llovía se descodificaba. Después de por ser las gatitas ponías esa onda. Sí, aquí está Emmanuel, 1974. Ah, esa es la verdadera. Sylvia, no sé qué, no. Esta es la de 1974. ¿Y quién era la actriz? Se llama... Silvia. ¿Emmanuel? Silvia Crystal. Ahí está, Silvia Crystal. Pues, ey, ya sos una enciclopedia también. De datos inservibles. No, hombre, eso es servible. Miren, lo que les aseguro que nadie ha visto es la película de Yoseo. Claro, yo sí. ¿Tú la viste? Sí, Nacidos para Triunfar. Ajá. Sí, buena. Contanos la historia. Pues no me acuerdo, man. Es que fue hace años esa película. Con que hay una que hizo también Trinivisión. Que sale el Chimbombín, que es el gángster. El Chimbombín Panzadiule. Ajá, el payaso. Sale de gángster. ¿Vestido de payaso? No, nada que ver. Despintado, pero ese, aunque no lo pintes, parece. ¿Vos decís cómo se llama el payaso este famoso? No sé. Que es súper bueno, que es mago. Franz Ortes. ¿Qué pasó? Ah, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, buenísima. Buenísima. Las aventuras del barón Munchausen, muy buena también. Ah, esas son de las buenas de Omar. Emmanuel, Mixed Feelings. ¿Qué te pasa? ¿Nunca viste las aventuras del barón Munchausen? Claro que sí, desgraciadamente. Igual que Toys. Igual desgraciadamente, que... No, ahí sale no. La Uma Thurman saliendo de una concha así como Venus. Chulona. ¿Cómo te puedes acordar de eso? Esa película definió mucho de mi pubertad. Hubiera sido la Ninel Conde. Ah, esa es la que Omar veía mientras veíamos a Emmanuel. Sí, cabrón. Problemas individuales y colectivos, mijo. Ya. Sí, no. O sea que Omar no puede hartar ostras. Mira, veo. La sabe y piensa que le va a salir la Uma Thurman. Ahorita ando buscando aquí las fotos, mira, porque esa. Cuando salió en esta película. ¿Y esa qué? Pues es como un... O sea que ni siquiera la has visto y la estás haciendo leña. No, yo sí no la he visto. No, yo sí la he visto. Pero buenísima. Sí la he visto. Mala película. No, hombre, buenísima. Es como Toys. Buenísima. Es como Toys. ¿Pero de qué se trata? Mírala, vos mírala y me contás. Vale. Pero no le hagas caso a lo que te está diciendo. ¿La tenés vos? Te la voy a conseguir. Va. Ah, Toys, no Toy Story, ve. No, Toy Story. Bueno, Toys es mala. Uy. No te digo, pues. Ahí arriba, mira, la que está ahí arriba es la pipa. La encontramos. Esta película. Uy, no, hombre, ese es Gandalf. ¿Cómo es que se llama? son los dioses de ¿cómo se llama? Del Olimpo. Entonces este es el que era el esposo de la Venus y que era súper celoso. Pero como te das cuenta cómo estaba casada este con este, ¿verdad? Wow. Bueno, la película es nice. All right. Ok, ¿qué más nos tienes, compañero Guido? ¿Nos tienes clasificaditos? Un par. Ok, veamos. Señoras y señores, vamos a leerlos. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Ya teníamos días, vea, de no leer clasificaditos. Sí, es. Bueno, dice... Británico ofrece inglés intensivo a domicilio. Por otro lado, profesora de inglés, todo nivel. Ofrece británico a domicilio. Me quedaría con profesora de inglés, todo nivel, fíjate. Se ve que trae nivel. Sí. ¿No? Charlene, spa, ofrece masajes antiestrés. Ofrece clases de inglés. Técnicas europeas. Relaxing hands, masajes relajantes, técnicas orientales. Promociones todos los miércoles. Espérate. Hay uno con técnicas europeas. Este y es otro, técnicas orientales. Pero y otro con técnicas orientales. Con palillos de dientes. 10 bolitas, fíjate. ¿Y las europeas? Chopsticks. Ahora, sin embargo, entre... Yo me diría con las europeas. Vaya, entre Charling Spa, masaje europeo antiestrés y Relaxing Hands, técnicas orientales. Entre esos dos, europeo. Me quedo con este. Masajes completos, relajantes, atendidos por divas. Técnica guanaca, pero no importa, viejo, dale. Este sí es como happy ending. Divas con B grande, divas. Divas. Wow. Y te parece. Va llegando divas. ¿Qué pasó, divas? ¿Qué pasó? ¿Qué te habías hecho, divas? Siempre 100. Atendido por mí. hermano del Sebas. Nada, que se llama Dimas. It's a best friend. Mire, ¿dónde están las Dimas? Mire, ya no, me voy. No, oye, entró, papito. ¿Dónde están las Dimas? No, era Dimas. Ahí viene el Dimas. Hey, Dimas. Día de la Cruz, martes 3 de mayo, $24 con merienda, rescatando tradiciones, Turbo Querón, al aire libre, el lago de Coatepeque, tarde, festividades en la Cruz de Izalco, Reina Tours. Voy a bastante intensivo ese turbo. Sí. Siento que salía a las 3 de la mañana y regresaste y la noche. Y se me hace que vas a andar comiendo solo jocote y coyolitos y cosas de esas. Ah, nos di la cruz y el almuerzo, aquí está. Aquí está, tome su guineo. Adore a la cruz. Adore a la cruz. Ey, mañana hay que mandar con fruta al niño. Sí. Ah, van a decir que por eso no mandé al niño. Podemos ir a traer la fruta. Mandar la fruta. Sauna Vulcano, nuevo para bajar de peso, estrés, etcétera. Vendo una escalera, un lavatrasto y teatro en casa, viejo. Está bueno. ¿Cómo mezclas eso? Si te dieran esos tres elementos, ¿qué harías? ¿Qué puedes hacer? ¿Con una escalera, un lavatrasto y un teatro en casa? Una película. No, hombre. Teatro. Mira, una película de altura bien mojada. Tambo de gas ven 280 libras. Joder, puya. Este más es si no le tocó subsidio, mira. Está vendiendo hasta el tambo, el hijo. Ya sacó la cuenta de, de electricidad. Huevos, dijo, no, hombre. Se vende yegua de 9 años y una potranca de 22 meses. Potranca. Charpey arrugado, 100% puro. Cuidado, te roban el charpey. Recompensa, 2,468. Por poco y le ponen centavos. Uy. Ey, me desconectaste, bro. ¿Ya me conectaste, Omar? ¿Ya? Robby, ¿no? Hola, hola. Vale. Recompensa, 2,468. Quien nos ayude a recuperar computadora, laptop, HP. Y dice todo lo que tiene, Full HD con tres de larga duración, gracias. Baterías litium, reflector de luz para filmar de noche, trípode para video, 4 baterías de litium NPVN1 del tipo N, dos cámaras de video y foto digital, 14.1 megapíxeles, plateada, no sé qué, un montón de cosas que no puedo ni leer, memoria de 8 gigabytes, Kingston, cámara para tomar en lo oscuro y todo ese chavo, era de eso, un mini portátil DVD player, todas marcas Sony, dos maletas plateadas Benetton, grande, y una Samsonite pequeña negra, dos estuches LCS X20. Se robaron un estudio de producción. Ok, aquí viene lo importante. Última vez vistos en restaurante de comida rápida en Boulevard de los Héroes y Pasaje San Carlos, esquina opuesta al banco, zona de la sorbetería del Boulevard de los Héroes y el Mundo Feliz, autopista infantil. No se harán preguntas. ¿No qué? No se harán preguntas. O sea, después de que vaya, alguien encontró esto y dijo, ah, una laptop, pero ahorita que ya describieron que con esto creo que hicieron Titanic. O sea, y quiere ofrecer 2,468. Para empezar, ya se hubiera ido al mercado Sagrado Corazón. O sea, sí, ahí en los, ¿y por qué la recompensa es de 2,468 dólares? ¿Por qué 2,500? ¿Por qué no 2,500 o 2,000, va? 2,450. ¿O por qué no decir recompensa grande? Amplia recompensa. Amplia. No sé. ¿Cuál será ese restaurante de comida rápida en Boulevard Los Héroes y Pasada de San Carlos, aquí no puesta el banco, zona sorbetería? Este es el Wendy, vea. ¿O no? No, creo que no. Mira, no, quizás solo eso le da a la aseguradora, o... Es posible, fíjate. Y con eso dije, bueno, sí. Uy, pero ¿cómo perdés todo esto, viejo? O sea, si necesitas un camión para transportarlo. O sea. No, que se lo robaron, pues. O sea. How, man. O sea, estás comiendo en el Wendy y alguien llega y te baja la maleta. Lo que no te ha dicho es que el chavo lo fueron a encontrar después amarrado en el baño o algo así. Sí, eso me suena que estaba filmando el anuncio. Que lo dejó. Estaba filmando el anuncio. Es que mira, al final quizás vea. Disculpen, se me olvidó que todo esto estaba dentro de mi carro que también me voy a. No, qué mala onda. Ojalá que lo encuentre. Yo estoy seguro que lo extravió. Seguramente lo ha puesto mal, ya lo va a encontrar. A veces sucede. ¿Nunca te ha pasado que dejas algo mal puesto? Que revisan la bolsa de la chumpa. Ahí está. ¿De la chumpa vieja? Sí. Que una chumpa que vos pensabas que andabas ese día, pero no, andabas la otra. Ajá, cabal. Y en la bolsa de adentro. Mira, a mí me dan ganas de invertir. ¿Cuánto vale un anuncio de esto? Bro? Para ponerle, mira, papá, échale tierra. Buscar en las pulgas. ¿No? Felicidades a Almacenes Simán por tan bonito anuncio. Sí. Día. Vos decís que parece a la pipa, la chereza. Sí, bastante, fíjate. Esa modelo. Ya está dicha ahí con su buen sombrerito azul. Pasa la boda real, papá, mira. O no, decime. Sí, mejor que las hijas de la... No, a Robin no le podemos preguntar. Que sí, las hermanas, mira, lo único feas. Que te puedo decir es que no pasa por mamá. No. MILF. Por lo menos mamá full size, no. Papá. Vamos a inspeccionar. Escaneado. Un sí. MILF. Fíjate que tiene las... ¿Te parece más? Parece una bicha. Tiene los talones gordos. No, hombre, Omar. Mírale los talones. Bueno. Pues, que sí? Eso significa que ¿la tiene... Viste? Mira aquí, mi chica. Señá. Tiene hijo de meses. Sí. Cava. Por eso anda ese vestido, ¿vos crees que...? Para mí está bueno. Y ya acabaste los clasificados, vos, ese era el último. Ya estuvo. Con ese ibas a cerrar. Según vos, aquí vamos a pasar toda la noche leyendo clasificados. Si Omar dijo que no iba a morir temprano y ya pasó una hora. Ah, bueno, ok. Yeah. Ah, pues ella se fue Musito Bakery. Es que la Caro, la Caro fue con que nos hizo alargarnos cada tema. Sí. Bueno, sí. Okay. Gracias, Caro, siempre vení. Bueno, mis estimados, hey, la otra semana tenemos invitado que nos va a venir a hablar de un nuevo lugar que hay. Que hay como ecoturismo y esas cosas que ya tenemos rato de no hablar, así que... Nice. ¿Qué nos va a traer? Información relevante sobre nuestro querido El Salvador. Mm. Toditos sus rincones y todo eso. Nice. Okay. Nos va a traer a Prontito y a Chiraquito. Omarcito. Nada más recordarles, amigos, que nos pueden escribir a la charamusca @guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959, dejar un mensaje. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de la charamusca, visite la página lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botón de donaciones. Ponga ahí la cantidad que usted quiere, se convertirá en el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Síganos también en Twitter, ahí somos La Charamusca Net. Síganos en Facebook. Ahí estamos como La Charamusca. Yo estoy personalmente en Twitter como Omar Egan. Robby está como Robby Palomo. Caro, tú estás también, ¿verdad? Sí, pero casi no posteo. Gracias, Caro. Sos de mi mara. Casi no postea. Guío Nasser y Caro Vides. Yo estoy también casi no posteo. Ok. Sí. Y aquí, para los que... Por la información que dimos antes, según el Twitter oficial de Ninel Conde, todo es paja. No fue ella. Así sí, que... vaya. Ok. Yeah. Para la próxima, no sé, pues... Pone foto. Verifiquemos las fuentes. Este programa tan serio, ¿eh? Sí, cabrón. Ey, y hoy me estaba acordando, antes de cerrar, solo de este libro para recomendar un libro. La nueva sección, la recomendación. El libro recomendado de hoy. Snappy Answers to Stupid Questions. ¿Se acuerdan de ese libro? De la MAD. Hay un libro solo de eso. Sí, bastante bueno. Son caricaturas, pero me estaba acordando de ese y ahí está en Amazon, así que... ¿Lo compraste? No. Bueno, ahí está. Me acordé nada más de recomendar un libro que leí de chiquito. Está bueno. All right. Ya había Amazon cuando eras chiquito. No, pero ya había MAD Magazine. Y nuevamente gracias a Edu Carrizo por las pupusas de España. Pues Mara, nos vemos el próximo lunes, pásenla súper bien. Esperamos gracias. Que tengamos pupusas para el próximo lunes. Esperamos, sí. Nos han ofrecido. Dios quiera. Por ahí alguien dijo, pues. Sí, alguien dijo por ahí que... No vamos a mencionar nombres. No. Sí, sí. Si nos las trae, la mencionamos. Sí, nos las trae, mencionamos a Susanita. ¿Qué quiero más vive? Bueno, gente, nos vemos, pásenla re bien. Nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.